nunca jamás he de olvidarte, murmuró. Adiós, mi dulce amor, adiós. Nombre que se perdió en la inmensidad del mar. Yo pregunto en esta soledad, ¿dónde estará? Se fue en un barco azul. Una tarde de invierno perdida en el tiempo que causaban los vientos del sur. El mar llevó su voz. Esa voz muy lejana, esa voz bien amada que siempre me hablaba de amor. No sé si volverás alguna vez, solo sé que la adoré. Se fue en un barco azul y en su corazón se fue mi juventud. Olvidarte, murmuró. Adiós, mi dulce amor, adiós. Nombre que se perdió en la inmensidad del mar. Yo pregunto en esta soledad, ¿dónde estará? Se fue en un barco azul. Una tarde de invierno perdida en el tiempo que causaban los vientos del sur. El mar llevó su voz. Esa voz muy lejana, esa voz bien amada que siempre me hablaba de amor. No sé si volverás alguna vez, solo sé que la adoré. Se fue en un barco azul y en su corazón se fue mi juventud.